Bienvenidos a Radio Cope. Hoy jueves comienza la promoción de Águila en Murcia para buscar visitantes en el mercado nacional. Para hoy se ha preparado un encuentro dirigido a agencias de viaje, profesionales del turismo y medios de comunicación. Escuchamos al presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo, Antonio Soler. Con esta campaña lo que pretendemos es promocionar la ciudad, para que así lleguen más turistas y dar a conocer a Águila, como un sitio turístico más del panorama nacional. En los últimos 4 años el turismo extranjero ha subido un 20%, pero los visitantes nacionales solo han aumentado un 13%. Antonio Soler ha subrayado que la promoción turística en Murcia forma parte de la tarea para recuperar el mercado nacional. La promoción turística de Águila incluye la presencia de una pequeña feria en la Plaza Circular de Murcia, donde habrá actuaciones musicales y clases de flamenco.